Estoy a punto de marcharme no sé a dónde, probar mi suerte bajo el cielo de otra tierra. Aquí he tratado de sacarme tus amores, pero al contrario lloro y sufro por mis penas. Estando lejos puede ser que sí te olvide o me acostumbre poco a poco a mi destino, ya que el dolor de quererte y no tenerte lo iré dejando en la tumba del olvido. Si alguien llegara a preguntarme de tu vida, yo le diré que me quisiste y que te amaba. Voy a ponerte en un altar con mil mentiras que gano yo con platicar que fuiste mala. Amor, me voy, me ausento, me alejo, me retiro, me espumo, me largo, no sé a dónde. Te olvide o me acostumbre poco a poco a mi destino. Lo que ahora siento por quererte y no tenerte lo iré dejando en la tumba del olvido. Mañana mismo cuando el sol vaya saliendo, no sé qué monte ni qué pueblo iré cruzando. Por ir tan lejos de tu amor me iré muriendo, puede ser que también vaya llorando. Si alguien llegara a preguntarme de tu vida, yo les diré que me quisiste y que te amaba. Voy a ponerte en un altar con mil mentiras que gano yo con platicar que fuiste mala.